pues es un placer para mí saludar a César. César, ¿qué tal? Muy buenos días y darte la bienvenida de nuevo a un nuevo programa. Hola Elena, buenos días. Encantado de estar ahora, ¿no? Contigo. ¿Qué? Que creo que me vas a poner los pelos como escarpias, ¿eh? No, yo no, es Charo, la invitada, la que te va a poner los pelos como escarpias. Bueno, la saludamos que está al otro lado ya. Charo. ¿Sí? Hola. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, digo que que me va a poner el tema, con el alma en un vilo, porque vamos a tratar de un sanatorio que está abandonado y que parece ser, César, que allí se han escuchado cosas extrañas y se han producido fenómenos quizá paranormales. No sé si es leyenda, es mito o es realidad. Pues Charo Lozano, representante del Grupo UFO, ¿verdad?, aquí en Zaragoza, que también tiene su página web. Cuéntanos un poquito, primero, eres del Grupo UFO, ¿verdad? ¿A qué os dedicáis? Antes de meternos de lleno a lo que es el tema, vamos a conocerte primero un poco a ti, a tu asociación. ¿A qué os dedicáis y qué labor hacéis y cómo la gente puede contactar con vosotros para obtener una respuesta? Cuéntame. Bueno, pues nosotros somos una asociación que no tiene fines de lucro, que no estamos adscritos a ninguna tendencia política, somos independientes totalmente, que nos dedicamos a la investigación de los fenómenos que hoy por hoy pues no tienen una explicación lógica, ¿no? Lo que llamamos algo paranormal. Y bueno, la gente puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestra página web, que es www.grupoufo.com. ¿Y algún correo electrónico para contactar contigo? Pues grupouf@telefonica.net. Perfecto. Cuéntame, porque hay mucha gente escéptica que desconfía de todas estas cosas. ¿Qué es lo primero que...? Primero, igual es que tenemos un concepto equivocado de lo que es el mundo paranormal. Es decir, estamos muy mal acostumbrados al cine americano, un poquito a este tipo de cosas muy exageradas. Y no sé si te parece, si tengo razón o no, pero creo que lo hemos tomado otro camino, exagerando las cosas, digamos, con mucho fantasma lo que es este tema, ¿no? Pues la verdad es que últimamente, pues debido a la situación económica y demás, también proliferan mucho los videntes y demás, ¿no? Entonces se tiene una imagen un poco rara de este mundillo. Nada de lo que nos presentan en revistas especializadas, en páginas web y televisión, tiene que ver después con la realidad. Normalmente cosas que son muy tontas se presentan como si fuera el fenómeno paranormal más impresionante del mundo. Cuando te dedicas a este mundillo te das cuenta que las cosas no son como se presentan. No tiene nada que ver las películas que vemos ni los reportajes que vemos en televisión con lo que te encuentras realmente. Efectivamente. Dices las cosas tontas. Yo quiero entender que eso lo que hace es quitar razón, quitar peso a vuestro trabajo, porque se está yendo ese conocimiento que tiene la gente, se va hacia otra vertiente que va más hacia el morbo, que es lo que ha pasado aquí con el sanatorio de Agramonte, que vamos a ver primero lo que se comentaba de él y luego vamos a ver la realidad. Tú has cogido psicofonías, ¿verdad? Supongo. Sí. Sí. ¿Tendrás alguna por ahí para poner o no? Pues... Igual está, está complicada la cosa. Sí, no sé si se escucharía bien, tendría que buscar, es que tengo unas cuantas grabaciones. Vale, no te preocupes. Pues nos encantaría, podríamos probar. A ver, lo que no sé si las tienes a mano, porque no sé si esto estaba previsto y te ha cogido un poco el más pillado fuera de juego. Es más de Elena esto que mío, pero yo Hombre, también. Hombre, ya que estoy aquí, voy a reconocer, además el otro día lo decía aquí en antena, se me ocurrió el otro día por la noche, no me preguntes en qué emisora ni qué programa era, pero sí. Topé con un tema de cacofonías. ¿Cacofonías? No. Psicofonías, ¿no? Cacofonías, yo cacofonías me hace gracia. Cacofonía creo que es lingüístico, ¿no? El término. Bueno, es psicofonías. Y, bueno, lo que me produjo fue auténtico terror que me costó conciliar luego el sueño. Pero ahora que estamos aquí a plena luz del día, que me da confianza Charo, me veo con fuerzas para poder escucharlo. Lo que no sé si habrá que dejarlo entonces para otro programa, porque no te quiero tampoco apurar. Casi mejor os puedo enviar alguna... Y que la pongáis después vosotros en radio, porque me pillas, ya te digo... Sí, no te preocupes. O sea, tendría que estar buscando algo que se escuchara muy claro. Las parafonías lo que tienen, que son difíciles de escuchar. Tienes que adaptar un poco el oído a lo que estás escuchando. O sea, no son fáciles de entender. Oye, pero ¿puedes explicar, Charo, qué es exactamente? Es la voz de alguien que ya no está entre nosotros, ¿no? En este mundo. ¿Entiendo? Bueno, aquí hay muchas teorías. Yo... soy partidaria de que cuando te mueres te vas y no te quedas paseando por ahí. Aquí normalmente se suele decir que son las voces de la gente que ha fallecido. Yo esa teoría nunca la he defendido. Ajá. Creo que entras en contacto con algo inteligente, porque nosotros hasta ahora las parafonías que damos por buenas son aquellas que contestan a lo que nosotros estamos hablando. Es decir, estamos manteniendo una conversación y ellas entran a nuestra conversación y contestan a lo que estamos diciendo. O sea, las parafonías que... O sea, no tiene por qué corresponder a alguien que ya no está, que está muerto, sino que es un ente que está en otra dimensión, quizá. No lo sé. Hablando con otros compañeros, posiblemente estemos entrando en contacto con algo que desconocemos todavía, que no sabemos lo que es, que todavía pues la ciencia no lo ha identificado. Pero esto es mucha teoría, o sea, no puedes demostrarla. Estás hablando con alguien de otra dimensión o de otro mundo, yo qué sé. Lo que está claro es que es algo inteligente porque contesta lo que tú dices. A nosotros no nos vale una parafonía en la que se queda grabado pues un nombre al azar, una palabra suelta, uh-huh, un ruido, porque, bueno, pues eso pues podrían ser las ondas, que como siempre se dicen, las ondas de radio, que se quedan ahí, van vagando y que de vez en cuando puedes captar un trocito de onda, ¿no? Uh-huh. Eso no tiene sentido. Lo que nosotros admitimos como buenas son aquellas que contestan a lo que estamos hablando, que dicen, o sea, dan que respuesta puedes antes de lo que nosotros decimos. O sea, que no es algo que ha quedado ahí en un momento determinado, sino que está en el momento presente y puede interaccionar con la persona que se conecta. Exacto. Mira, te voy a dar un ejemplo que, bueno, estuvimos hace un par de años en un sitio en Teruel, el sitio no lo puedo decir porque nos dejó entrar el ayuntamiento a condición de que nos explicáramos el sitio que era, porque lo iban a restaurar. Uh-huh. Bueno, pues era un sitio donde había unas neveras muy antiguas. Yo cada vez que pasaba por al lado de una nevera se me ponía carne de gallina. Entonces comento a los compañeros, digo, voy a dejar la grabadora encima de la nevera porque cada vez que paso se me pone carne de gallina. Cuando escucho la grabación, se escucha una voz de mujer que dice, a mí también. Ay, por favor. O sea, tú dejas la grabadora, tú cada vez que pasas por ese sitio en concreto, tú notas que tienes una respuesta fisiológica que se te pone la piel de gallina. Dejas la grabadora y encima y te vas. Bueno, nosotros nunca dejamos la grabadora, o sea, lo que nunca hacemos es dejar la grabadora y marcharte. Llevamos un control muy riguroso de las pruebas. Nosotros tenemos unos formularios que intentamos unificar con el resto de los compañeros, en los que se toma una serie de datos como temperatura, humedad, pues fase lunar, las personas que estamos allí, la edad que tienen. ¿Sí, perdona? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, te escuchamos. Sí, la edad que tiene cada una, pues... En ese momento alguna está más alterada. Intentamos tomar todo tipo de datos y estamos presentes mientras grabamos. O sea, si pasa una mosca y la oímos, apuntamos ha pasado una mosca o se oye un coche a lo lejos. Claro. Porque después cuando lo escuchas te tienen que coincidir esos ruidos con lo que tú estás escuchando. Si dejas la grabadora y te marchas, cuando vuelvas puedes escuchar cualquier cosa. Claro, cualquier ruido que no lo des por identificado y dices, bueno, eso ha pasado ahí como algo normal cuando no lo es. Exacto. Charo, te voy a hacer una preguntita. ¿Qué acontecimientos os ha marcado como grupo? Bueno, yo creo que así... Posiblemente cuando nos hicimos grupo nacional, cuando se creó en el 86 el grupo UFO, se creó en Calahorra, lo creó Joseba Urraca, y fue algo regional. Más tarde, pues, había bastante gente en España, ¿no?, que colaboraba con nosotros y decidimos crear una asociación a nivel nacional. Eso para nosotros fue muy importante. También ha sido muy importante para nosotros los congresos que hemos estado haciendo. Hicimos uno en el 2003, otro en el 2006, en el 2007 hicimos otro. En el 2008 decidimos que era mejor que alguien empezara a preparar algo, que siempre éramos los mismos que lo hacíamos. Uh-huh. En vista de que nadie le hacía nada, quisimos hacer uno este año, pero bueno, motivos familiares hicieron que al final tuviéramos que dejar el tema. También se nos conoce por las alertas ovnis. Hace años, cuando empezaba el verano, ya se hacía una alerta ovni a nivel nacional. Se empezaron a hacer cuando no existía internet, cuando los grupos nos relacionábamos a través de las emisoras de radio, y la verdad es que tenían una gran aceptación, iba muchísima gente a las alertas, y si uh-huh. cojas revistas de aquella época, pues salen, ¿no?, las alertas. Es que los ovnis es típico de los 80. Sí. Otra preguntita, si me permites, bueno, otra sí. pregunta, voy a quitarlo de Ita, que luego si no me riñen, porque dicen que le quita credibilidad a la palabra. Es que yo soy del norte y entonces siempre estoy con el diminutivo. ¿Existe alguna investigación que se haya suspendido por el temor de encontrarse con resultados imposibles de asimilar a la vez que altamente dañinos? Pues hasta ahora nunca nos hemos encontrado en una investigación que nos pudiera afectar psicológica o psíquicamente. Desde luego, la integridad física de cualquiera de los componentes del grupo está por encima de cualquier investigación. Respecto a los resultados, nosotros buscamos respuestas, las que sean, y lo que primero buscamos son respuestas lógicas. O sea, nunca nos hemos vuelto atrás porque estemos en una casa en la que nos comenten que existe una serie de fenómenos y que veamos que es algo racional. O sea, no, nunca nos hemos vuelto atrás. Nunca te has vuelto atrás. No. Y luego otra cosa, porque, por ejemplo, ha sido como la serie que ha sido El Cuarto Milenio, que hablábamos, como es el tema de Iker Jiménez, dio a conocer el sanatorio de Agramonte. Sí. Esto realmente lo que ha pasado es que ha perjudicado la integridad del edificio como tal. Es decir, sí. Ha habido muchas visitas y la gente se ha tomado el asunto del sanatorio como algo muy a la ligera, como algo muy al morbo, cuando no ha sido así. Es un edificio que es un hospital normal, con gente que tiene un tratamiento normal, y bueno, ahí se ha llegado a decir hasta barbaridades, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito, cuando un suceso o un acontecimiento de este tipo se da a conocer a la población en general, esta población le invade el morbo, acude al lugar y lo primero que hace es invadir ese lugar y aquello lo destrozan. Es increíble, lo destrozan entre comillas. Y encima, todo por el a ver qué se siente, a ver qué ha pasado aquí, el inventarse historias como violaciones durante la Guerra Civil en este sanatorio y un montón de cosas de las que vamos a hablar ahora, si no te parece mal, ¿de acuerdo? Muy bien. Muy bien. Dime, cuéntame. Sí, que digo que lo peor de todo esto es que cuando intentemos explicar que todo eso es mentira, que simplemente hay que ir al archivo y comprobar que toda la historia que se está contando es mentira, la gente no te cree. Es más, yo he entrado en blogs y tecleas Preventorio de Agramonte o Sanatorio de Agramonte, hay un montón de páginas dedicadas a este tema, incluso la enciclopedia esta, la Wikipedia. Wikipedia, sí. Pues nosotros hemos intentado varias veces arreglarlo, decir que no, que es mentira, que vamos, que solamente tienes que ir al archivo y ves que la historia que se cuenta es falsa. Y sin embargo la gente es, no, sigue ahí contándola. O sea, te refieres, lo que dices que es falso son los relatos fantasmagóricos, sí, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo creo que Elena y Charo tendríamos que empezar desde un principio a comentar un poquito lo que ha sido el falso mito del sanatorio de Agramonte y después contar la realidad de este sanatorio, ¿verdad? ¿Te parece si empezamos cronológicamente? Yo por lo que tengo más o menos entendido, es construido en la década de los años 20, ¿verdad? Sobre 1927 no. Se consigue el permiso, ¿no? No. No, cuéntame, entonces corrígeme. No, la verdad, bueno, lo que sucede es que a finales de los años 20, el Moncayo se declara como un sitio natural de interés nacional. Más tarde, durante la Segunda República, se intenta pues fomentar esa zona. Debido al paro que había en aquel momento y demás, pues intenta hacer una zona de recreo pues un poco ambientada hacia Zaragoza. Y es cuando se le da al Ayuntamiento de Zaragoza 40 hectáreas, que cogen varios términos del Moncayo, para que allí se construya una ciudad de vacaciones. Y el primer edificio que se hace es un pequeño hotel, que será el origen del sanatorio, pero que se termina de construir. Creo que es finales del 35, principios del 36, es decir, salen a subasta pública el hotel, creo que fue el 6 de marzo de 1936, pero como no fue adquirido por nadie, estalló la guerra, el edificio nunca se abrió, por lo tanto nunca se habitó, jamás ha habido nadie allí, y no es hasta el 38 que lo adquiere la Caja como sanatorio. Eso es como sanatorio. Lo que pasa es que la fecha que he dicho antes, lo había leído, que varios son los intentos hasta que el 30 de julio de 1927, por Real Orden, se declaró sitio natural de interés a la dehesa del Moncayo. O sea, que ya declaran sitio natural y aquí es donde van a hacer lo que en primer lugar se hace el hotel, que luego pasará a ser sanatorio, ¿verdad? Sí, la idea era construir allí una pequeñita ciudad de vacaciones, hacer un par de hoteles, hacer una especie de economato y después dar parcelas para que cada uno construyera las casas siguiendo un modelo típico, ¿no? Lo que intentan pues es un poquito fomentar esa zona. Nace por aquella época, pues nacen los primeros compañías de viajes, el primer sindicato de montañeros, y lo que se intenta pues eso es fomentar un poquito la zona, se arreglan las carreteras. De vista, pues al turismo de Zaragoza. En su origen era bastante espectacular por las fotos que he visto. O sea, aquí, según comentéis vosotros, tiene dos plantas. En la primera se encuentra el comedor y un salón. Y en la segunda había 11 habitaciones. Estamos hablando todavía de lo que es hotel, ¿verdad? Hasta que luego pasa a ser sanatorio, ¿no? Que además tiene todas las comodidades de aquel momento. Teléfono, agua corriente, calefacción, contraventanas. Y bueno, tenemos los planos. Y es increíble. O sea, era lo más moderno que había en ese momento. En las revistas de aquella época salen artículos sobre el hotel que se acaba de construir. Luego llega la Guerra Civil, ¿verdad? El hotel está cerrado. todavía no, todavía es hotel, no es sanatorio todavía. No. Aquí ya llega la leyenda y la leyenda te dice que los que estaban aquí, bueno, son asaltados. Yo supongo que hablará, no sé de qué bando se refiere cuando dice que violan a las mujeres que están en este lugar. No sé a qué bando se refiere, porque no lo especifica. Claro, ahí está el problema. O sea, hay una leyenda que nadie sabe de dónde ha nacido, en la que dice que bueno, que aquello primero fue un balneario de lujo, que después pasó a ser sanatorio, y que durante la Guerra Civil fue asaltado y violado el personal que trabajaba allí, y además asesinado, ¿no? Pero no refiere nunca, Charo, no refiere qué bando, si el nacional o el republicano. No cuenta nada. No cuenta. Yo cuando cogí la historia del sanatorio, le comentaba yo, bueno, mi familia es de esa zona, ¿no? Sí. Y yo soy bastante aficionada a la historia, y especialmente a esta época tan negra de nuestra historia, ¿no? La Guerra Civil. Y le comentaba, bueno, yo no me creo esta historia porque, siendo de la zona, esta historia la conocería. O sea, todo el mundo conocemos las historias que han pasado en nuestros pueblos y en los pueblos de alrededor durante la Guerra Civil, ¿no? Tanto de un lado como de otro se hicieron barbaridades. Entonces a mí no me entraba en la cabeza. Así que me armé de paciencia y durante un par de años, aprovechando mis días de vacaciones y mi tiempo libre, me fui a la hemeroteca y empecé a mirar periódicos de la época, y en ningún sitio sale reflejada una noticia así. Esa noticia tenía que haber salido reflejada en algún sitio. Bueno, de la época más bien, Charo, si me permites, hay una censura de guerra, es decir, no todas estas noticias te las van a publicar, a no ser que sea un bando contrario el que lo acaba descubriendo, y entonces esa noticia, aparte de lo bárbara que es, la exageran todavía aún más. Pero me da igual, mira, existen en Tarazona, hay periódicos de aquella época como La Unión, El Eco, Acción Republicana, El Amigo del Pueblo, La Verdad, algunos son del bando que se sublevó y otros son del bando republicano. O sea, uno u otro tenía que haber contado la historia. Y cuando hablas con la gente mayor de la zona, nadie conoce esa historia. Nadie conoce pues es que nada. Es la historia que ha cogido gancho a la gente. O sea, le gusta que no le gusta oír la verdad o escuchar la verdad, sino que le gusta que le cuenten historias que él se quiera creer, que la gente se quiere creer. Y esto, desde luego, hay que decir lo que es. O sea, aquí no hay violaciones ni hay tal. Que eso, además, me parece que lo mencionan en Cuarto Milenio, si no me equivoco. Sí. Bueno, y se quedan tan panchos. Sí, el problema es que, claro, a la gente les gusta. Mira, recientemente, el año pasado, salió un libro sobre leyendas de Aragón, ¿no? Y habla sobre el sanatorio, y vuelve a afirmarlo. O sea, el autor entró en una página web, copió que durante la Guerra Civil violaron y asesinaron al personal, y lo da por bueno. Nadie se molesta en ir, si solamente hay que ir al archivo del Ayuntamiento de Tarazona, y está toda la documentación de cuándo se abrió por primera vez el hotel ya como sanatorio, de cuándo la Ibercaja presentó toda la documentación para adquirirlo, para pedir el permiso de agua, de luz, de teléfono. Todo. Nosotros tenemos los planos desde que estaba el hotel hecho hasta que se formó el sanatorio. Igual que la leyenda de que la capilla la hizo construir Franco años más tarde, no es cierto. Es decir, tenemos los planos de la capilla que se hicieron a la vez que el sanatorio. O sea, todo lo que cuentan de que la capilla está maldita porque fue construida años más tarde por orden de Franco, es mentira. Estaba es diseñada. Mentira. Charo, es en 1938 cuando se completa el hospital añadiendo 100 camas, ¿verdad? Bueno, lo que es el sanatorio tiene su origen prácticamente en Zaragoza. Ibercaja, la segunda obra social que hace es un dispensario para tuberculosos en la Plaza de los Sitios, que hoy en día todavía sigue funcionando como un centro de conferencias y cursillos. Sí. Al estallar la Guerra Civil, este hospital se convierte en un hospital de guerra dedicado especialmente para problemas de pulmón y, bueno, para cuestiones de toras y demás, ¿no? Entonces, a los tuberculosos los destinan a Veruela. Allí en Veruela, Ibercaja tenía un campamento de niños y, bueno, con lo enorme que es el monasterio, hace dos hospitales, uno de civiles y otro de militares, dedicado solamente al tema de tuberculosos. Tienen que ampliar muchísimo. En aquella época había muchísimos casos de tuberculosis, y es cuando hay tantos casos de mujeres que necesitan un sitio, y es cuando deciden adquirir el hotel y convertirlo en un sanatorio. De hecho, si ves el sanatorio, el pabellón de mujeres es enorme, es el más grande que hay. Bueno, tengo que confesarte algo, Charo. Estaba allí solo, fui solo para hacer fotografía, llegué hasta la primera planta, empecé a temblar y me tuve que ir. Porque además se me echó la noche encima, pero estuve solo allí. Eso, yo, bueno, te puedo asegurar que conozco a gente que cuando te dice que ha salido corriendo de allí, dices, pero por Dios, nada. Si es toda la imagen. Pero es la sugestión que te da, sí. Es la historia que nos cuentan, porque tú sabes, la televisión tiene mucha fuerza, y si la televisión cuenta algo que no es cierto, porque en este país el problema que tenemos es que no se verifican las cosas. O sea, alguien dice algo, se corre el rumor, que pasa en las empresas grandes también, y esto es así porque es así. ¿Quién lo ha dicho? Da igual, es así. Y sobre todo también Iker Jiménez, ¿no? Que se ha convertido un poco en adalid. Y que eres un profesional, no cabe duda, y tiene un buen equipo. Lo que pasa es que hay temas que no sabe tocar. Me llama la atención lo que dice Charo, que no han contrastado, ¿no? Por lo que parece, han lanzado una información que seguramente es errónea por los datos que tú tienes, y que ellos, y como cuentan con las infraestructuras. Pero ¿no? Elena, vende más una mentira. Claro. Que traiga morbo, que en una verdad que no diga nada. Es decir, esto es un hospital, un sanatorio normal y corriente, con tratamiento a la gente les daban el alta y iban a su casa. Se llega a decir, incluso hay un horno abajo, ¿verdad, Charo? Un horno grande para quemar lo que era la ropa sucia o las sábanas o algo, ¿verdad? La basura. Pues decían que ahí habían quemado hasta cuerpos. Exacto. Mira, la historia empezó con un investigador zaragozano que entró allí y dijo, ¡uy, aquí han quemado cuerpos! Y se quedó. Así como, o sea, por ciencia infusa, sí, ¿no? Que exacto. Le vino una iluminación. Pues no, cuando hablas con la gente, mira, nosotros nos ha costado mucho, nos ha costado varios años. Hemos conseguido hablar con enfermos, con el cura que subía los domingos a celebrar misa, con gente que trabajaba allí, con las hermanas de la Caridad de Santana, y todos te dicen, no, eso era para quemar la basura. O sea, ellos generaban suficiente basura como para tener un propio horno y quemarlo. El sanatorio estaba muy, muy bien pensado. De hecho, se abastecían ellos mismos. Había en Tarazona una granja y todos los días subían a Tarazona a buscar alimentos para el sanatorio. O sea, ellos, era uno de los centros, creo que mejor que estaba montado. Si se han hecho operaciones allí que no se han hecho en otros sitios. Hay un tema en muchas revistas médicas, el sanatorio de Agramonte. Uh-huh. Incluso, mira, existen muchas casualidades y por una cosa que es rarísima, y me encontré con la persona que subía todos los días al sanatorio a llevar la verdura, los huevos, las gallinas, los conejos que después mataban. Y me comentaba que aquello era impresionante, que es que el lugar parecía un hotel, porque sí, había enfermos, pero la verdad es que se curaban, la mayoría se curaban. No eran enfermos terminales, no eran enfermos que estuvieran ahí agonizando. Fallecieron muchos, pero fallecieron en los años posteriores a la Guerra Civil, cuando todavía aquello estaba empezando. Recuerdo que estuve hablando con una trabajadora que estuvo trabajando desde el 65 hasta el 78 que lo cerraron, y me comentaba que en esos años solamente fallecieron dos personas, y no fue por causa de la enfermedad, sino porque tenían otros problemas que hicieron que fallecieran. Y luego además también ya ha sido el morbo que encima tenga cementerio propio, que ese cementerio se ha destrozado, porque tú lo sabes, ¿verdad? ¿Qué ha pasado con ese cementerio? Porque tiene cementerio propio, pero de lo más normal, como en cualquier lugar, pero ya de repente a la noche a la mañana lo vaciaron. Y que puede haber, allí hay grupos satánicos o algo así, yo no lo entiendo. El cementerio lo profanaron, y lo que hicieron en San Martín fue sacar todos los restos, llamaron a los familiares y les comentaron que iban a sacar los restos. Aquellos familiares que quisieron llevarse a su familia, pues se la llevaron. Y los que no, fueron enterrados en dos nichos en el cementerio de San Martín. Y si entras en el cementerio, hay dos nichos y pone sanatorio de Agramonte, y allí están el resto de las personas que pues no han encontrado a la familia, o la familia ya no quiso saber nada. Respecto a si hay ritos satánicos, yo creo que el verdadero satanista no se da a conocer. El verdadero satanista y los grupos satánicos que realmente lo son, son desconocidos totalmente. Los que van dejando la estrella, las velas y las pintadas no son más que grupos de gamberros que pasan el rato haciendo eso. Bueno, ahora voy a preguntarte por algo ya más misterioso, si te parece, entre comillas. Habéis hecho pruebas de psicofonías allí, ¿verdad? Cuéntanos un poquito el interior del edificio. Primero, ¿en qué instalación nos encontramos? El interior, ¿cómo es? ¿Dónde habéis hecho las pruebas? ¿Y qué se ha llegado a encontrar? Es decir, ¿qué es lo que llama la atención? Si este lugar es diferente a los demás en esa cuestión. ¿Y qué es lo que podemos escuchar? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, nosotros ya, creo que cuando te comenté, nosotros cogimos el sanatorio porque lo veíamos el sitio genial para aprender a moverte en un sitio en ruinas. Cuando entraba alguien nuevo al grupo, solíamos subir allí, pedíamos permiso al ayuntamiento y subíamos pues para que la gente aprendiera a moverse por allí. Fue en una de esas pruebas cuando tuvimos un fenómeno paranormal y empezamos a investigar el sanatorio. A raíz de ese fenómeno, en el que se grabó una voz de niña, pues hemos ido obteniendo otro tipo de psicofonías que al principio fuimos desechando, pues porque es lo que te comentaba. Se escucha a lo mejor hola o adiós, tengo frío. Y empezamos a quedarnos un poco con aquellas que contestaban a lo que estábamos hablando. Nosotros hacemos varios tipos de grabaciones y hemos obtenido los mejores resultados cuando no estamos grabando, cuando no estamos haciendo pruebas. Siempre tenemos puestos varios testigos que graban todos. Estamos 3 horas, las 3 horas. Y es cuando estamos comentando sobre el sitio, sobre las pruebas que estamos haciendo, cuando entran. Y normalmente siempre las hemos obtenido en una zona determinada, de que prefiero no comentar cuál es, porque si no, me imagino que la destrozarán más de lo que está. Y la verdad es que son psicofonías que te quedas un poquito asombrada. Y recientemente volvimos a grabar una voz de niña. Yo era la primera vez que obtenía una voz de niña y os aseguro que se ponen los pelos de punta, ¿eh? Eso te iba a decir, Chelo, porque mía, yo ahora estoy muy impresionada, no estoy ahí, lo estoy solamente escuchando. Tú que estás ahí en ese momento y que la escuchas la voz, ¿Cómo afrontas esa sensación, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué te pasa por la cabeza? No hay nadie que salga, imagino que no, porque ya estáis con una mentalidad muy en ese tema, ¿no? Pero darán ganas a veces de salir corriendo de la emoción, ¿no? ¿Qué te puede surgir? Nosotros, siempre habíamos grabado, pero nunca escuchábamos las grabaciones. O sea, nunca escuchamos las grabaciones allí porque, bueno, puede de a pie escuchar lo que no estás escuchando. Se grababan horas y horas y después en casa con calma pues se hacen varias escuchas, perdón. Sí. Se hacen varias escuchas y vas separando lo que tú crees que es algo, porque a lo mejor un roce de lo que son las cazadoras puede darte parecer un sonido, ¿no? Sí. Una vez que tenemos separado todo, pues la escuchamos varios compañeros, pues comparamos, a lo mejor tú no identificas la voz de un compañero y dices, no, este es fulanito, o no, yo este ruido. Entonces solamente damos por buenas aquellas que todos hemos escuchado lo mismo y que podemos confirmar que no hemos sido nadie de los que estábamos allí, ¿no? Porque es muy fácil escuchar a veces algo que no está. Entonces hay que hacer muchas escuchas. ¿Y era inteligible la voz de esta niña? ¿Podíais escuchar lo que decía? Sí que se escuchaba. Pero es que había dos voces, se escuchaba una voz de niña y una voz de hombre, y la de hombre saltaba por encima de la niña, que le decía, ten cuidado. Ella estaba contestando a un comentario que hacía Joseba. Y la verdad es que impresiona muchísimo. Emociona y a la vez, imagino que es una descarga de adrenalina que te hace volver y seguir trabajando en esto, ¿no? Porque hay que estar muy preparado mentalmente para... Bueno, verlo como una investigadora, ¿no? Tomar distancia y seguir disfrutando también de estas cosas, pero no estamos acostumbrados. Imagino que los oyentes ahora mismo están sorprendidos, ¿no? De que puedan suceder estas cosas. Además, con toda la entrevista te estaba escuchando muy atentamente y das mucha credibilidad, ¿no? Porque también eres crítica con las cosas que tú no estás de acuerdo y luego por el rigor que exponéis en las pruebas que hacéis y que realizáis. Lo que intentamos es buscar el qué es lo que nos está poniéndose en contacto con nosotros. Como os comentaba, intentamos pues buscar patrones, pues si hacemos, para hacer una psicofonía no tienes que marcharte de casa, para hacer una parafonía la puedes hacer en tu casa, o sea, de hecho se trabaja con voces directas y varios son los compañeros que trabajan en su casa y que tienen resultados muy buenos, ¿no? Perdona, Charo, ¿qué diferencia hay entre parafonía y psicofonía? Bueno, el término que nosotros utilizamos es parafonía porque sería una voz que no sabemos de dónde es. Y psicofonía es como se le conoce normalmente. Ajá. Psicofonía, o sea, que en nuestra casa, ¿tú quieres decir que podemos hacer parafonía? ¿En nuestra casa podríamos registrar voces que están allí, que podrían interactuar en un momento dado con nosotros, sin estar de cuerpo presente? Sí, mira, te voy a poner un ejemplo muy simple. En mi casa, en mi pueblo, compramos un H4 y lo queríamos probar. Entonces, durante el café, pues pusimos el H4, estábamos mis padres, Joseba y yo, estábamos hablando y Joseba, hay un momento en que se queda adormilado, debíamos estar muy aburridos. Sí. Y cuando escuchamos a ver qué tal se había grabado, un poco antes de decirle yo a mi madre, mira, ya se queda durmiendo, se oye una voz de hombre que le dice, ¡ey! A Joseba. Una voz que no era otra voz masculina que había ahí en la habitación. Sí, o sea, y que tú lo escuchas a través de la grabadora, que si no está la grabadora, igual a nosotros se nos escapa ese sonido. No, de hecho, para escuchar una parafonía no se escucha con el oído simplemente, tiene que pasar por el ordenador o por la grabadora. Solamente en una ocasión hemos encontrado una grabación que está colgada en internet, que fue cuando vino el grupo UNIPA al sanatorio y nos pidieron que los acompañáramos. Después de hacer varias pruebas, pues grabamos un programa de radio para ellos. Sí. Uh-huh. Y durante la grabación está hablando Copérnico y nos entró una voz de mujer que decía, hola, y fue tal la impresión que nos llevó que en un principio pensamos que eran nosotros compañeros que no llevábamos cascos más que cuatro personas y solamente lo escuchamos las personas que llevábamos los cascos que estaban conectados al ordenador. Las otras personas no escucharon nada. En un principio pensamos que eran los compañeros, les dijimos que se callaran y ellos dijeron, si no hemos dicho nada. Es la única vez que he escuchado algo directamente. Charo, una preguntita. Estos hechos, y ya para ir terminando, estos hechos oficialmente, bajo alguna investigación, porque yo supongo, no sé si dentro de las fuerzas de seguridad existen especialistas relacionados con estos menesteres. Es decir, ¿sabes si hay casos oficiales de investigación sobre estos acontecimientos paranormales y que las fuerzas de seguridad lo tienen ahí sin sacarlo a la luz? Bueno, hombre, o sacarlo a la luz, no sé cómo decirlo tampoco, pero ya. Vamos, que no es lo típico que vemos en las películas americanas. ¿Usted ha visto un ovni? No he visto un ovni, olvídelo, ¿no? Bueno, ya sabes que con la desclasificación ovni hubo bastante chapuza, ¿no? Que Venus tiene una agenda social muy muy activa. Uh-huh. Pero en tema, me imagino que sí que hay especialistas, igual que lo habrá en otros temas dentro de las fuerzas de seguridad, pero imagino que estarán más en el tema de las sectas, ¿no? Por todo el problema social que supone una secta. Sé que hay grupos que trabajan con algunos videntes y conozco a compañeros que trabajan en el Estado y que, bueno, pues a través de ellos y la policía ha utilizado a una vidente para encontrar algún desaparecido. Muy bien, muy bien. Pues ya termino. La última pregunta, ya antes de que me riña Elena. Vale, termino con la Gramonte. Es decir, se cierra Gramonte en el 78. Pregunta doble. ¿Se queda algo dentro del sanatorio que luego sabe? ¿Y cuál es el estado actual después de que se ha dado a conocer? Se ha destrozado mucho, ¿verdad? Muchísimo. Cuando cerraron el sanatorio, Ibercaja lo tuvo durante un año. O sea, en el 78 se cerró, pero hasta el 79 estuvieron los conserjes en el sanatorio, y bueno, ellos se llevaron todo lo que era el material de estudio y demás, se bajó a Zaragoza, a la clínica en Zaragoza, y todo lo demás se quemó. Se quedaron camas, se quedaron mesas, y hubo un expolio. La gente iba y se llevaba las cosas, es decir, a mí me han comentado que en muchos sitios pues están las mesas del comedor, que eran de madera de esta gorda, sí. Y en muchas bodegas están, desaparecieron los radiadores, lavabos, pero bueno, eso puede llegar a tener un cierto sentido, ¿no? Pero después, con el paso de los años y con la fama que ha cogido el sitio, la gente se ha dedicado simplemente a destrozar. Yo conocí el sanatorio en el año 2004 o 2005, no estoy segura. Sí. De entonces a ahora, es que yo cada vez que subo me asusta. Además, ahora yo lo cerraría, o sea, lo tiraría. Hay zonas que están de pena, o sea, tú vas andando y el suelo se mueve, los techos están hundidos. La entrada a la capilla, que todo el mundo va a la capilla, es de miedo. Tú la ves desde fuera y el tejado está hundido. O sea, desde dentro lo que vemos son las chapas de pladuro o lo que sea, ¿no? Que parece que está muy bien, pero tú desde fuera ves que ese tejado está hundido. O sea, cualquier día llueve, eso se embalsa, nieva y coge a alguien. Hay un trozo de pasillo que un trozo de pared se mantiene solamente por el marco de una puerta. Pero la gente, bueno, la entrada principal, lo que es la subida de la escalera, que tenía una barandilla de mármol muy bonita. Un día fuimos y la habían roto, eso no se cae, o sea, lo han roto a mazazos o han tirado la sacristía a mazazos. No sé, yo no entiendo a la gente cómo hace estas cosas. Es normal que se destruya con el paso del tiempo, porque la nieve, el agua, pero romper por romper, y después la gente sube sin sentido. He visto niños allí solamente con la luz del teléfono. Yo estaba alucinada, recuerdo una vez... Sí, solamente con que te vayas al YouTube y busques a Gramonte, te van a aparecer vídeos grabados desde móviles de críos, es verdad. Bueno, el vandalismo que hay allí es terrible, ¿verdad? Y los grafitis son realmente, impresionantes, sí. Porque no están mal hechos tampoco algunos de ellos, ¿eh? Hay que reconocerlo, pero no es el lugar para hacerlos. No, claro, y es, no sé, pero es un respeto a lo que no es tuyo. La puerta principal de madera la han tirado, la han roto, la han destrozado. y bueno, es que han destrozado todo, se dedican a romper por romper, y ya no es lo malo eso, es que la gente sube, nosotros siempre decimos que cuando vas a un sitio que no conoces hay que ir de día, verlo, ver dónde vas a pisar. Nosotros cuando hemos hecho una salida, primero vamos para ver cómo está, y de hecho no pasamos de la planta calle porque las plantas de arriba están muy mal, en muy mal estado. No, y bueno, hemos visto, recuerdo una vez, que venían de Tudela. Habían subido de Tudela dos coches, jóvenes todos, ya era un peligro que fueran en el coche, y entraron, y bueno, uno quería saltar desde la ventana, es increíble, o sea, bueno, no entiendo lo que sacan. Nos dejas un poquito, yo no sé si dormiré esta noche por tu culpa, de Charo. O sea, yo a mí me has alterado, de todos modos, te vamos a emplazar para el programa que vamos a hacer de Belchite. Pero yo te dejo aquí todo preparado y yo me voy porque... No, Elena, Belchite tampoco es tan terrorífico. Tiene algunas leyendas. Hay que desmitificar un poquito también el tema de Belchite, que también tela con el pueblo viejo de Belchite. Pero te vamos a emplazar para un próximo programa si no te parece mal. Si no te parece mal, porque yo también soy me he dedicado para Belchite, he hecho algunas cosillas y tal. Y la verdad que también de lo que es el mito, lo que es la realidad, hay muchísima diferencia. Muchísima diferencia. Sí, la pena es la cantidad de gente que se dedica a este mundillo y si mis compañeros me oyen me matan, pero que viven de esto, de vender el morbo, o sea, sabiendo eso que es mentira, lo siguen vendiendo como si fuera verdad. Y eso es algo que nunca... Yo es que te envié, para terminar, te envié, Charo, el primer guión que viste, me dijiste, no, esto es imposible, Joseba, que Joseba es el presidente de la asociación, ¿verdad? Bueno, sí. Quien la fundó, ¿verdad? Me dijo, no, eso está mal, te mando el guión correcto y con el que estamos trabajando, y perfecto, o sea, esa corrección me parece perfecta, es decir, hay cosas que hay que aclarar, porque es que si seguimos con la mentira, esto puede llegar a equívocos muy grandes, y eso es todo. Pero fíjate, como te comentaba, el año pasado se salió un libro sobre Aragón Mágico, que encima lo subvencionó la DGA, en el que se cuenta que hubo violaciones y asesinatos. Terrible. Seguimos vendiéndolo. Terrible, Charo. Bueno, pues un placer, Charo Lozano, representante del grupo UFO aquí en Zaragoza, ¿verdad? Un placer haber hablado contigo. Esto... placer es mío. Nombre más nuestro, que tengo usted de aquí. Gracias. Elena, un momento, estás ahí. Está temblando. No, está a mí temblando. Yo estas cosas, lo que te dije el otro día, yo no pude dormir y hoy además duermo sola, así que... Oye, la entrevista es estupenda, ¿eh? La entrevista estupenda, la verdad, claro, que nos ha gustado mucho. Lo que mucho. Es terrorífico es, yo me he quedado con lo que cuentas de estar en casa y que, bueno, parece ser que no vemos ni sentimos, pero hay alguien, hay algo allí, ¿no? Que si pusieras pues, una grabadora... esta noche no apagáis la luz. Por si acaso. Ya te digo. Claro, y sobre todo, que me llame. Te agradecemos eso, la sinceridad y la claridad con la que has hablado. Gracias. Muchas gracias, Charo. Muchas gracias a vosotros. Adiós. Un abrazo. Adiós.